concejales titulares: Sergio Martín, Carolina Ruiz, Marcos Pascua, Carolina Perrupato, Albano y Parraguirre. Consejeros escolares titulares: María Eva Castelán, Pablo Carina. El 13 de agosto necesitamos que nos acompañe con tu voto. Cambiemos. Lista 508, A3 rojo. Si buscas repuestos para encendido, carburación, inyección, electricidad, accesorios, tuning y competición, tenés que venir a Encendido Saladillo, distribuidor oficial de baterías Williard. Envíos al interior. Encendido Saladillo, Cabral 3698 Saladillo, 02344-452-713, encendido-saladillo@hotmail.com. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Siempre una canción. Centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Espero que sí, que ande todo lindo. Mirá, tenemos un cielo cubierto. Ha caído un poquito de agua, pero no mucha, ¿eh? Apenas. Anda todo bien por ahí. Estamos con vos en esta mañana de la 106, compartiendo esta jornada, compartiendo este jueves 27 de julio de este 2017. Ya casi, ¿eh? Cerquita. Cerquita del aniversario de la ciudad de Saladillo. El próximo feriado, ¿cuándo va a ser? A ver, próximo feriado. Faltan 25 días, lunes 21 de agosto. Recordamos a el general José de San Martín. No sé qué hubiera hecho, la verdad que no lo sé, no se me ocurre porque no soy historiador, pero me imagino que si San Martín hubiera estado mirando anoche la sesión del Congreso, no le hubiera, me parece, capaz que no le hubiera gustado a San Martín ver los cómplices en vivo y en directo. Pero bueno, ahí está, lo vamos a recordar, el 21 de agosto es el día del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. El tipo luchó, dio vuelta a media Latinoamérica para lo que sucedió anoche, ¿no? Tremendo. Saludo gigante para vos que estás en Saladillo, saludo enorme para vos que estás en 25, saludazo para vos que estás en Alvear y saludo para vos que estás en Roque Pérez. Juntos estamos haciendo esta mañana en vivo de la 106. Creo que es otra Argentina hoy, ¿eh? Es distinta la Argentina porque ahora sabemos quién es quién. Directamente. Mañana que estamos compartiendo en vivo en un ratito el pronóstico, claro, obviamente. Estamos repasando cosas que tienen que ver con la comunicación y vamos a ir en este ida y vuelta con vos y ya te lo voy a contar. Mientras tanto, celebramos la vida, dale. A segundo, celebramos la vida, claro, exactamente, compartiendo con vos esta jornada, comunicados al 23 45 65 14 79, vía SMS para todos los sorteos y vía WhatsApp, baby, para este ida y vuelta de todos los días, por supuesto. Mañana que estamos compartiendo con vos, bajo este cielo cubierto, bajo esta llovizna, bajo esta neblina cerrada, nos vamos a repasar info en esta mañana de la 106, en instantes nada más, ¿eh? Ahora nos vamos directamente a la farmacia de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En la ciudad de Saladillo, para este jueves 27, Farmacia de María. En tanto que en Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Mangas. En 25 de mayo, de turno hoy, Farmacia Fernández. Y en General Alvear, de turno hoy, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Quiero rectificarme porque me avisaron del Colegio de Farmacéuticos que hoy, en 25 de mayo, está de turno Farmacia Juárez, ¿eh? Así que atención, hoy de turno Farmacia Juárez, en 25 de mayo. Ahí estamos. ¿Qué más? Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. Números de la suerte de anoche en las quinielas y también repasamos todos los números de la jornada. Allí vamos. ¿Cuáles fueron los favorecidos en la jornada de ayer? A la cabeza en la nacional. En la primera, 2.914. En la matutina, 7.518. En la vespertina, 3.235. Nocturna, 5.888. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 1.053. En la matutina, 7.423. Vespertina, 7.779. Y nocturna de ayer en la provincia de Buenos Aires, 0.404. Se repitió en la nacional ayer el 8, en la matutina y en la nocturna, y se repitió en la provincia de Buenos Aires el 3, en la primera y en la matutina. Vale. La 106, datos del tiempo, Bueno, nos vamos a los datos del tiempo. En este momento la temperatura es de 14 grados, la humedad toda, la presión un poquito más baja que ayer, 1016.3 milibares. La lluvia caída hasta el momento, llovizna, humedad 0.5, medio milímetro de condensación tuvimos. Esperamos para hoy una máxima veraniega, 24 grados. Apaga el calefactor hoy porque es tremendo. 24 de máxima, más cálido, con espesa cobertura de nubosidad. Viento del nor-noreste con ráfagas de 20 kilómetros por hora en la jornada de hoy, ¿eh? Así que sin calefactor, ni hoy, ni mañana, ni pasado. 3 días de ahorro energético en cuanto al gas. 24 de máxima para hoy jueves, 24 de máxima para el viernes. Esperamos una sensación térmica de 23. Mañana, luego de algo de sol, se va a tornar nublado y muy cálido. La humedad muy muy alta hoy, mañana, pasado y el sábado. El sábado con una máxima de 21 grados, nublado con viento del sudoeste a 15 kilómetros por hora. Bastante ventoso el sábado, con ráfagas de 28 kilómetros por hora del sudoeste. Este viento del sudoeste que vamos a tener el sábado va a bajar la temperatura realmente mucho para el domingo. De 21 grados el sábado, el domingo nos vamos a realmente tener que abrigar porque la máxima va a ser de 12 grados. 12 de máxima para el domingo, fresco con periodos de lluvia, viento girando al sudeste a 20 kilómetros por hora. Bastante desapacible sería el domingo, por lo menos, en la tendencia que estamos viendo por aquí. Máxima de 12 grados, mínima de 10, fresco con periodos de lluvia y viento que por momentos va a llegar casi a los 30 kilómetros por hora del cuadrante sudeste, ¿eh? Domingo. Las temperaturas, te reitero, para hoy 24, para el viernes 24, para el sábado 21 y el domingo baja muchísimo la temperatura con una estimada en 12 grados. En este momento la temperatura 14 grados, la humedad 100%, la presión 1016.4 milibares, la sensación térmica es de 14 grados y el viento soplando del este a 6 kilómetros por hora. Así estará y estará, estará y está el tiempo, dale. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a algunos títulos de tapa de hoy de El Diario La Mañana. La provincia no cumplió con el envío de 7 millones faltantes, afirmó Luis Payet, sobre obras aprobadas en el 2016 para 25 de mayo. Cerró ayer en 25 de mayo y mañana lo harán Saladillo, la Escuela de Invierno y Voz, propuesta integral para los chicos en el receso invernal. En Roque Pérez, Cumplir presentó una lista con propuestas. La lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares que lidera Alexis López y cuyos integrantes provienen del Movimiento Evita. ¿Qué más? En 25 de mayo, Cambiemos va a realizar muchas obras. Inauguran las obras en el barrio Saladillo Norte mañana por el Plan Hábitat. Facturas impagables, Camusi se defiende de los reclamos. El gobierno insistirá con el pedido. El oficialismo no pudo echar a Devido de la Cámara de Diputados. Son los títulos que completan el Diario La Mañana en la edición de hoy. ¡Apa! Ahora sí. Se calentó la mañana con la música de la radio, dale. Acordate que estamos comunicados con vos, en la mañana de la 106. En este jueves, qué cerquita del fin de que estamos, por favor. Saludos a Leo de Tu Chef, que no es máster, que hoy nos regala una pizza para vos. Tremendo, matambre a la pizza, lomos, bife de chorizo. Y te podés llevar la pizza de Tu Chef, que no es máster. ¿Cómo? Quiero Tu Chef, con tu nombre y ciudad. Y también tenemos el regalo de Matafuegos Unimat, gentileza de Unimat, la recarga para el matafuegos de tu auto, ¿sí? Hey, hey. 9:15. La temperatura 14 grados, España, dale. Me encanta, estamos escuchando España y esto se llama Call Me, llamame. 23 45 65 14 79. Gracias por todos los mensajitos que van llegando. Ahí está Oscar de 25. ¿Qué más? Mirta de Saladillo, Francisco de Chala, Fiamma también. Soy Mabel de Saladillo, me anotás para todos los sorteos. Bueno, tenés que mandar los nombres, ¿qué más? Nos vamos a los títulos de etapa de Extra, El País y el Mundo. Edición que acompaña hoy al diario La Mañana. Vamos a los principales títulos. El oficialismo no logró expulsar a Devido de la Cámara de Diputados. La iniciativa de Cambiemos, con el apoyo del masismo y sectores del peronismo disidente, recibió 138 votos a favor, en tanto que 95 diputados del Frente para la Victoria, la Izquierda y de otros bloques opositores votaron en contra. Ahí en la foto se lo ve a Devido abrazándose con Kunkel en la Cámara de Diputados. Ahí está. 5 procesamientos judiciales celebrando la decisión de la Cámara. En la foto que está publicando hoy el diario Extra, El País y el Mundo, con Kunkel. Donald Trump sanciona 13 funcionarios venezolanos a 4 días de la constituyente. Otro día más sin rastros del avión desaparecido. El misterio. Se amplió la zona de investigada a otras zonas del Delta a raíz de las declaraciones de isleños que dijeron haber escuchado una explosión. Acto en Tucumán. Macri dijo: mucha gente me pide que esté presa Cristina Fernández. El jefe de Estado se metió ayer de lleno en la campaña electoral y apuntó a la expresidenta. También exigió al gobernador Mansur que rinda cuentas por la pobreza de Tucumán. El empleo creció 0,8 en junio. El dato se desprende de la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo. Peña dijo: saben, perdón, que vamos por el camino correcto. Es el jefe de gabinete, Marcos Peña. Sostuvo ayer que no tienen dudas de que los bonaerenses, más allá de los reclamos, saben que vamos por el camino correcto y advirtió que hay mucho cinismo en sectores de la oposición. Peña señaló que si se hace un recorrido de lo que se ha visto en Buenos Aires en las últimas décadas, sin dudas, es el lugar más emblemático de los malos gobiernos. Vidal presentó los candidatos de Cambiemos, también en la etapa de Extra, El País y el Mundo. La gobernadora bonaerense encabezó ayer la presentación de los candidatos nacionales de Cambiemos y apuntó contra la expresidenta y principal rival del oficialismo, Cristina Fernández, al sostener que en su espacio no hay candidatos testimoniales y asegurar que son como nos ven, no nos escondemos. Completa la etapa de Extra, El País y el Mundo, el fútbol. Copa Sudamericana, Racing quiere sellar el pase a octavos de final ante Independiente de Medellín. Ahí estamos con la música de nuevo. Llega Charly García con uno de sus clásicos. Esto se llama Chipi Chipi. 9:20, la temperatura 14 grados, cielo cubierto y la humedad toda. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Chippy, chippy, chippy. nunca que Charly García con este Chipi Chipi. Y ahora Madonna, lo nuevo con Guido Dos Santos. Esto se llama Behind Me. Behind me, pisando mi sombra, dice Madonna por ahí. Las 9:27, la temperatura 14 grados. Vamos a información policial y necrológica de la ciudad de Saladillo. La información policial: se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 23.737, la droga, la ley de drogas, la ley de que habla y de la cuestión y las penas por las drogas. La ley fue infraccionaron a un menor en la vía pública precisamente por actuaciones e interviene el Tribunal Juvenil de La Plata. Le incautaron marihuana a un menor en la ciudad de Saladillo. Vamos a info necrológica que nos ha enviado Cespaz. Cespaz informa que falleció a los 89 años María Gaitán de Olague. Sus restos son velados en la sala B de Cespaz. El sepelio se realiza en instantes, previo responso, en la Capilla Ardiente, la Casa de Duelo, Cerro Pide, 2924. También informó Cespaz que falleció a los 72 años Dominga René Ledesma. Sus restos son velados en la sala de Cespaz. El sepelio se realiza hoy 11:15. La casa de duelo es Soho 3057. Como siempre, más información en www.la106.com y también en el 43-2000. Gracias por todos los mensajitos que van llegando, al 23-45-65-14-79. Exactamente. Jessy de Saladillo participa de los sorteos. Antonia también. Oscar de 25 participa de los sorteos. Mirta de Saladillo. Francisco también. Y Fiamma ya están participando con triple chance. Vos también tenés un minuto más para participar con triple chance de los sorteos de hoy. ¿Qué son los sorteos? Fácil. Una pizza espectacular, gentileza de tu chef que no es master, y también en la recarga del matafuegos de tu auto, gentileza de Matafuegos Unimat. Exactamente. Acordate que está vigente el 2x1 en Zapatería Es Mío, la zapatería que eligen los chicos, en Moreno 2826. Imperdible, ¿eh? Imperdible. Pausa y nos vamos a encontrar luego con más música. Llega Opus con En Vivo Es Vida y Maná con música también del recuerdo, Arde el Cielo. Pausa chiquitita, bajo este cielo cubierto. No perdemos las esperanzas, ¿no? Todavía. Nah. El tiempo va a estar, bueno, cielo con algunas nubes, va a seguir cielo cubierto por la noche, recién por la tarde noche va a ir mejorando. Ahí está el top de las 9:30, comienza la doble chance para los sorteos. Pausita y volvemos, dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. La nueva tierra tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar, presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado en la lógica de la vida. Club Jacobo Urso de 10 a 19, con degustación, cupos limitados, inscripción en Ecoaldea La Nueva Tierra, 02344-4030-29, Avenida San Martín 2915. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. En Roque Pérez, todos van a mi librería. Hacemos fotocopias, impresiones blanco y negro y también color, descargas de internet y cargas virtuales, anillados, plastificados, transferimos archivos, hacemos constancia de quill, los mejores regalos en juguetería. Mi librería, siempre un poco más. Sarmiento 1456, Roque Pérez. All right. Ahorra más con la telefonía celular de Claro. Planes especiales, paquetes de datos, internet. Agente oficial Claro en 25 de mayo, 9 y 31, número 1201. Cambio de equipos, accesorios, portabilidades. Venite a Claro y obtené beneficios en equipos nuevos. Agente oficial Claro en 25 de mayo. Celular 02345-1544-2973.

se viene la temporada de eventos. Daniel, Plumas y Accesorios tiene todo para el espectáculo y carnaval. Pelucas, plumas, brillos, strass, maquillaje artístico, piedras, herramientas, cotillón nacional e importado y luminoso. Envíos a todo el país. Amplia experiencia en el rubro. Ventas por mayor y menor. En Face, Daniel, Plumas y Accesorios o Daniel Trinelli. Teléfono 02345-462405. Celular 1551-5752. Daniel, Plumas y Accesorios, una marca reconocida en el centro de la provincia con clientes en todo el país. Campo Activo Agropecuaria, de Fernando López, técnico agropecuario, agronomía, forrajes, cereales, venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, comercialización de cereales, transporte propio, servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria, teléfono 02344-480030, celular 02345-1566-9270, Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear, Campo Activo Alvear, @gmail.com. Para esos ricos momentos, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, vinos finos, encurtidos en escabeche, dulces artesanales y en almíbar, productos para celíacos, lácteos congelados y muchas cosas ricas más. Armado de picadas a pedido, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, 11 y 27, 25 de mayo. Teléfono 02345-1544-5239, de 9 a 13 y 17:30 a 22. Abierto todos los días. Todo lo que estás buscando para revestir, remodelar o construir tu casa está en Mosaicos Vileo. Adoquines pórfido, corte prensa, toda la variedad en lajas, San Luis, Riojana, Mendoza, Travertino, Popelín, Canto Rodado, Pirca, Piedra Bola y Platillo, baldosones rústicos, símil adoquín, lajas circulares, pisos atérmicos para piletas de natación, pastinas para juntas, cortes de cerámicos y porcelanatos. Mosaicos Vileo, más de un siglo XX. Vendiendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Ya pavimentamos 32 cuadras y seguimos haciendo. Gestionamos la repavimentación de la ruta 46, el mejorado del camino Inchausti Valdés, la señalización del camino al sur, el Zoom para el sector industrial, el edificio del Centro de Formación Profesional y el Jardín 915. Colocamos 40 cámaras de seguridad y creamos un moderno centro de monitoreo. Incorporamos luminarias LED, mejoramos los servicios públicos y los espacios verdes. Estamos modernizando y poniendo en valor la avenida 36. Te invito a que nos acompañes. El 13 de agosto, juntos, desde el Consejo, respaldemos la gestión del intendente y sigamos haciendo una mejor ciudad. Gabriela Zuffanti, concejal. Lidia Buenafina, consejera escolar. Nicolás Lorenzo, senador. Unidad Ciudadana. Vista Celeste y Blanca 2. Sigamos haciendo. Esta es la 106. Siempre una canción. Llenando de vacíos. Estamos escuchando a Maná. Esto se llama Arde el Cielo. En esta mañana de la 106, un grado subió la temperatura. Ya estamos con 15 grados. Seguimos con un poquito de más de info. Ayer te contaba los candidatos de Prepo, ¿no? Los candidatos de Pergamino, el boom de los candidatos de Prepo, que también hay en Zárate, Tandil y en Olavarría. El escándalo en Pergamino y llevó la punta y luego se supo que en otros distritos de la provincia pasa lo mismo. Un partido aliado a Ivo Cucharida está detrás de la última truchada de las PASO. Una docente indignada le contó su caso al portal de Periodismo Ciudadano. Se llama uno de los partidos que tiene candidatos truchos, tiene un sello que se llama Corta la Bocha, Corta la Lista. Ivo Cucharida detrás de los candidatos de Prepo. El actor incursionó en la política, ¿te acordás, no? Tras de hablar de la inseguridad y de sus crisis de nervios en vivo, bueno, fíjate que qué buen actor que es, ahora se está llevando unas monedas con las listas truchas, ¿no? Tremendo. Sello registrado con la frase Corta la Bocha. En el 2015 se presentó como candidato a jefe porteño con el partido Es Posible, pero tuvo 0,58% de los votos. Así que el boom de los candidatos de Prepo, que también hay en Zárate, Tandil y Olavarría, está ligado con don Ivo Cucharida. Corta la Bocha, largo el bolsillo de don Ivo, ¿no? Bueno, y hablando de Pergamino, también se generó polémica. Un funcionario de Cambiemos habló de negros delincuentes. Es el director de la Juventud de Pergamino, Eugenio Petinari, que escribió un mensaje en Facebook que, bueno, generó un poco de polémica, en donde se manifestó en su enojo contra, dijo, negros delincuentes. Dijo estar harto de todo tipo de política popular. Petinari, funcionario del intendente Javier Martínez de Cambiemos, ocupa un área creada para dar respuesta a las problemáticas, necesidades e intereses de los jóvenes. Bueno, así que en el posteo Petinari se refería al robo de dos motos y se preguntaba, los derechos humanos, ¿a dónde corcho, la palabra que usó es otra, están? Asimismo, se manifestaba harto de todo tipo de política popular que lo único que hace es fomentar vagos y advertía que somos una sociedad asquerosa. No sé si estará, no sé si va a seguir en funciones este muchacho después de esto, ¿no? Whitney Houston en la 106. Siempre te amaré. Dale.